Bienvenidos al capítulo final de esta impresionante miniserie llamada Los Expedientes XXI. En el capítulo anterior, la policía descubrió que Pocha fue quien asesinó a la novia de Felipe y no el fantasma satánico. En los lagos de Palermo se encuentran Felipe y Pocha, paseando en un bote en su día libre de trabajo. Después de tanto tiempo trabajando juntos, Feli, tengo que confesarte algo. ¿Qué quieres decir, Pochi? Feli, me están pasando muchas cosas con vos. Sí, ya sé, te doy bronca, te dan ganas de pegarme, de maltratarme. De besarte, Feli, te amo. ¿En serio? Vení, sonso. Y de repente suena el teléfono. Hola. Hola, Felipe. Sí. Felipe, ¿está con Pocha en este momento? Sí, estoy en los lagos de Palermo. Escúchame, tiene que detenerla porque se presume que asesinó a Eliana, la travesti que murió en la casa embrujada, ¿recuerda, no? Pero no puede ser. Sí, señor. Las huellas digitales de Pocha fueron encontradas en el cuerpo de Eliana. Usted reténgala, que allá vamos con un helicóptero intergaláctico. Pocha, me mentiste. No, siempre te quise, lo que pasa es que en un... ¡Mataste a Eliana! Ahí te vienen a buscar. Pocha está rodeada, está detenida, por favor, no se mueva de donde está. ¡No! ¡Arruinaron mi vida! Tenía todo y ahora no tengo nada. Vos lo echaste a perder. Pocha es llevada a juicio, pero no se encontraban pruebas suficientes para encarcelarla por el asesinato de Eliana, la novia de Felipe. Abogado, Pocha tiene que pagar por el asesinato de mi novia. No te preocupes, que tengo un as en la manga. ¿Viste, Felipe? Que no maté a tu novia. Objeción, el acusado no puede hablar con mi cliente. Siéntese, Pocha. ¿Tiene algún testigo más a la fiscalía? Llamo al bebé mutante que fue encontrado en un Moisés al margen del riachuelo en la isla Maciel. ¡Bebé de mierda! ¡Te voy a matar! Después de ese incidente en el juicio y que el bebé testificara en su contra, Pocha es encarcelada por 30 años en una prisión de máxima seguridad. Bien, lo sabía que ibas a pagar, Pocha. Me rompiste el corazón. Aunque me encarcelen, Feli, siempre te voy a amar. 5 años después, la situación de cada uno de nuestros héroes ha cambiado. Felipe nunca pudo recuperarse del desengaño del amor de Pocha y se volcó plenamente a los vicios, a la bebida y a contar historias fantásticas en los bares. Te juro que hay fantasma en esto. Te lo juro. Atrapé un montón de extraterrestres. Ya, de nabo. Yo no soy ningún nabo. Soy el servicio de superinteligencia. ¿Así? Superinteligente. A ver cómo hace para que no te caiga piña. Por otro lado, a Pocha le fue muy bien. Escribió un libro en la cárcel que fue bestseller llamado Los Trapitos al Sol del Servicio Ultrasecreto, que comentaba todos los secretos del Estado. Con las regalías de la venta de su libro, pudo pagar todas las coimas necesarias para gozar de su libertad y estar en Bailando por un Sueño junto a Marcelo Tinelli. Una noche después de salir del Bailando, es conducida por su chofer por los barrios porteños. ¿Sabés, querido chofer? A pesar de que tengo fama, dinero y que salgo impune de todos los crímenes que quiera, me siento muy vacía. Extraño a Feli. Bueno, no me mires con esa cara. Maneja mejor, que desde que te conozco, ni una palabra coherente sale de tu boca. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Frena, por favor! ¿Pero qué quiere, señora? ¿Quiere que frene en este barrio horrible para secuestrar a un borracho? No es para secuestrar a un borracho. Él es mi Feli. ¡Sí! ¡Yo soy súper inteligente! ¡Pelotudo! ¡Feli! ¡Acá estoy! ¿Pocha? ¿Sos o es el pedo que tengo? ¡Sí, soy yo, Feli, amor mío! ¡Pocha! Te amo, te perdono por todo. ¡Por fin volviste! ¡Dame un abrazo que nadie nos va a separar! ¡Te amo, Feli! ¡Por fin! ¡Por fin! Te re extrañé. Nunca más nos vamos a separar. Y así termina esta miniserie de misterio, amor y sangre, y como en la vida, el amor triunfa. Gracias por acompañarnos en esta historia, Los Expedientes XXI.